Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a esta travesía del pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Mote Ávila, como nombre del programa. Entre las muchas críticas que se hacen a los que nos interesamos en la filosofía, es que siempre estamos preocupados por asuntos que poco tienen que ver con la gente y sus problemas comunes. Esa crítica viene de lejos en la historia. ¿Por qué de lejos? Una de las anécdotas que se cuentan de Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo griego que demostró el famoso teorema que lleva su nombre, se refiere a esto. ¿Y qué cuenta la anécdota? Se dice que una vez iba Tales, filósofo, astrónomo, geógrafo, uno de los siete sabios de la antigüedad, caminando acompañado por una esclava, cuando distraído en sus pensamientos tropezó y cayó en un pozo. Y entonces la esclava exclamó que, por andar mirando los cielos, los filósofos perdían de vista el terreno que caminaban. Entonces pareciera que la crítica, si atendemos a su antigüedad, tiene fundamento, que los filósofos no atienden a los hechos. Diría más bien lo contrario, que atienden con mucha intensidad a los acontecimientos de nuestra existencia, que la mayoría de la gente los toma con mucha simplicidad, cuando en ellos hay una inagotable riqueza. ¿Pero a qué se refiere con esto de riqueza? Tomemos un ejemplo con algo que usted acaba de decir, que los filósofos no atienden a los hechos. De eso veníamos hablando. Cuando decimos hechos, ¿qué es exactamente lo que queremos decir con la palabra hechos? Comprendo, porque ciertamente que mucho y muy diverso es lo que puede señalarse con la palabra hechos. Podemos dedicar la travesía de hoy a comentar algunas de esas significaciones. Entonces, es un hecho. Thank you. Escuchamos un fragmento de Gaillarda Napolitana de Antonio Valente, interpretado por el grupo Hesperion 21, que dirige Jordi Zaval. Podemos comenzar diciendo que la palabra castellana hecho corresponde en otros idiomas a pragma, en griego, factum o res gesta en latín, factum tak sage sachverhalt en alemán, fact o matter of fact en inglés. ¿Y todos se refieren a lo mismo o hay diferencias entre uno y otro idioma? Aproximadamente se refieren a lo mismo. Con hecho nos referimos a algo que está cumplido, que está completo, terminado, que no puede modificarse, que no puede negarse su realidad. Eso que habitualmente expresamos cuando decimos los hechos son los hechos. O cuando decimos una cosa son los hechos y otra la idea de los hechos. O que no nos queda más remedio que aceptar los hechos. Todas estas expresiones quieren decir que los hechos tienen un modo de ser independientemente que nos gusten o nos convengan, o que querramos falsearlos, modificarlos, alterarlos. Y se diferencia de lo que sería una ilusión, una fantasía, un fenómeno. Recordando que cuando decimos fenómenos, no estamos usando la palabra en el sentido de algo extraordinario. Fenómeno viene del griego phainomena, que es el mismo origen que la palabra fantasma, algo que se nos aparece. Cuando decimos fenómenos, entonces nos referimos a lo que se nos aparece, a lo que parece ser, pero no siempre lo que nos parece es tal como se nos aparece. De manera que hecho es una palabra que muchas veces se usa para señalar aquello que se diferencia de lo que nos parece que es, de un fenómeno. Pero también a veces se los usa como sinónimos, porque decimos que hay hechos naturales y también decimos que hay fenómenos naturales. Vemos que rápidamente comienzan las complicaciones. Complicaciones que no inventan los filósofos, sino que precisamente tratan de aclarar la que se encuentra en el andar por el mundo. Y también hablamos de hechos naturales para referirnos a un fenómeno o proceso que ocurre en la naturaleza, y de hechos humanos, que se refiere a una situación determinada del carácter cultural. De manera que la palabra hecho es usada en los diferentes idiomas en muy diversos contextos. Por ejemplo, se usa hecho como el resultado final de un hacer. Estamos haciendo algo y cuando se termina, está hecho, es un hecho. El hecho es la cosa que se ha llevado a cabo, lo que en latín también se dice res gesta, la cosa hecha, lo que está ahí y que es independiente entonces del que la hace, porque está terminada. Y porque es independiente de nosotros, es el fundamento de la verdad, como decía el filósofo italiano Giambattista Vico, la verdad son los hechos. Pero por otro lado, hecho se usa para señalar lo que es contingente. Y por contingente entendemos lo que es de una manera, pero bien podría ser de otra. Al contrario de lo que es necesario, que es de una manera y es imposible que sea de otra. Y es por eso que ciertos filósofos, como Leibniz, al contrario de lo que decía Vico, hablan de que hay dos tipos de verdades. Las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son las que no pueden ser de otra manera, verdades necesarias. Y las verdades de hecho señalan verdades que pudieran ser de otra manera. Por ejemplo, que el cuadrado tenga cuatro lados es una verdad de razón, no puede ser de otra manera. Necesariamente el cuadrado tiene cuatro lados. Pero es un hecho que Colón descubrió América. Aunque dentro de un par de años puede ser que sea un hecho que no haya sido Colón. El que Colón haya descubierto América es algo contingente. Es de una manera y pudiera ser de otra. Si hay diversas maneras de referirnos a los hechos, es de pensar que haya numerosas maneras de clasificarlos. ¿Cómo se clasifican los hechos? Bueno, para comenzar, ya hemos visto que hay hechos naturales y hechos culturales. Pero los hechos también se pueden dividir en hechos sociales, históricos, psíquicos, físicos. Claro es que estas divisiones a veces se reducen y simplifican según los particulares intereses o los diversos puntos de vista. Es por eso que encontramos quienes distinguen, por ejemplo, entre hechos físicos y psíquicos, o entre hechos naturales o hechos históricos. ¿Pero qué distinguiría un hecho natural de uno histórico? Quienes defienden esta distinción sostienen que los hechos históricos son únicos, irrepetibles e irreversibles. Es decir, se dan una sola vez, no se repiten y no se puede volver para atrás. Pero esas características también se pueden asignar a los fenómenos naturales. Ciertamente, pero aunque los hechos naturales sean únicos, irrepetibles e irreversibles, no lo son desde la misma perspectiva. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que los hechos naturales serían miembros individuales de diferentes clases en los que se pueden agrupar. Como es el caso de que cada vez que llueve, el llover es miembro de una clase que se estudiaría y caracterizaría como el conjunto de hechos que llamamos llover o lluvia. ¿Cómo se los puede agrupar en clases? En ellos se pueden estudiar regularidades, leyes que los gobiernan, en definitiva, hacer ciencia con ellos. En cambio, los hechos históricos no se pueden reunir en grupos. No son ejemplos de una clase dada, sino que cada uno tiene una individualidad que los hace imposibles de ser reunidos. No hay un grupo que se llame descubrimientos, en la que el descubrimiento de América sea un caso de esa clase que llamamos descubrimientos. El descubrimiento de América, como cualquier otro descubrimiento, es un hecho singular, irrepetible e irreversible, al punto que para muchos pensadores, los hechos históricos son los casos en que con rigor podemos hablar de un hecho. Thank you. Escuchamos Recercada número 7 sobre la romanesca de Diego Ortiz, interpretada por la agrupación Esperion 21, dirigida por Jordi Zaval. Presentamos una manera de distinguir hechos naturales y hechos históricos, pero no es la única. ¿Cuál es otra? Es una distinción derivada de cómo se pueden explicar los hechos. En los hechos naturales, la explicación admitida al menos por la ciencia contemporánea, es la explicación causal. Es decir, la explicación de un hecho natural se da en términos de las causas que lo tienen como su efecto, de los antecedentes que lo tienen como consecuente. En cambio, los hechos humanos admiten como explicación una meta, un objetivo, una finalidad, lo que se denomina una explicación teleológica. Teleológica viene del griego telos, finalidad, y logos, como conocimiento, inteligibilidad. Se trataría de una explicación que se fundamenta en la finalidad que el humano persigue con su acción, con ese hecho. Sobre este tema ha habido y hay numerosos debates y controversias. Por ejemplo, si los hechos naturales suceden y los hechos humanos se hacen suceder. O en el caso de que el ser humano sea causa de sus acciones, si esa causa se puede atribuir a un deseo, a la voluntad, a su capacidad física, a su entendimiento o a qué otro aspecto de lo humano. O si también pueden ser causas del actuar humano algunas ajenas al individuo. Por ejemplo, si un hecho humano como comprar un jabón o votar por alguien es resultado de la educación, de la clase social, de la propaganda. Claro es que no falta quienes sostienen que todos los hechos deben explicarse solamente por relaciones causales, mecanicistas y físicas, sin considerar que haya ninguna particularidad en los hechos humanos. Si admitimos que hay hechos naturales y hechos históricos, entre ellos también se pueden subdividir en otras clases. Ciertamente. Por ejemplo, los hechos naturales se los divide en hechos macrofísicos y hechos microfísicos. Y sabemos que a lo largo de la historia ha habido diferentes puntos de vista respecto de ellos. En nuestro tiempo pareciera que entre ellos hay una suerte de diferencia. Que el mundo de hechos macrofísicos se rige por leyes de un tipo, como serían las derivadas de la teoría de la relatividad einsteiniana. Mientras que los hechos microfísicos se regirían por otras leyes, como las derivadas de la mecánica cuántica. Sin embargo, hace un par de siglos regía el principio alquímico que sostenía, como lo dice la tabla esmeraldina, que lo de abajo es igual a lo de arriba. Es decir, se concibe el universo como una unidad de leyes y racionalidad. Y no falta quienes buscan, precisamente, alguna forma de reunir nuevamente los hechos del ámbito macrofísico y microfísico bajo una misma legalidad, como sería la teoría de las supercuerdas. Por su parte, los hechos históricos se pueden dividir de varias maneras. Así, por ejemplo, se habla de tres niveles historiográficos en la clasificación de los hechos históricos. El nivel de lo simplemente descriptible, el nivel de lo narrable y el nivel propiamente histórico, que corresponden a diferentes tipos de hechos. Que son el nivel de lo simplemente descriptible, que se refiere a los hechos que conforman la trama social de las comunidades primitivas, especialmente cuando son relativamente invariables. Por su parte, el nivel de lo narrable incluye los hechos considerados medidas del progreso histórico, como invenciones, nuevas formas de organización social, creación de nuevos lenguajes. Y finalmente, el nivel propiamente histórico es el que considera hechos que conllevan explícitas valoraciones morales, artísticas, jurídicas y religiosas. Como es fácil de prever, estas divisiones no son tajantes y muchas veces se superponen. Ni tampoco es fácil establecer cuándo un hecho se debe incluir en un grupo y no en otro. En esto se debaten los historiadores y quienes reflexionan sobre estos hechos. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que ha moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora cultural, que son el 782-2031 y 782-9775. Antes de la identificación, veíamos algunas clasificaciones de los hechos, y bien podemos seguir con otras, porque sirven para ilustrar la riqueza que hay en la noción de hecho, que generalmente tomamos tan ligeramente y en forma tan simplificada. Aunque no siempre tomar algo a la ligera y simplemente es sinónimo de que sea claro y cómodo para apreciar lo que quiere decirse. Pero siguiendo con el tema, el filósofo norteamericano John Searle divide los hechos en hechos brutos y hechos institucionales. Los hechos brutos son los que alimentan las ciencias naturales y son los que se suponen contienen observaciones resultado de experiencias sensibles. Claro que hay hechos brutos de índole muy diversa, porque tan hecho bruto es afirmar que algo está en un lugar en tal situación, lo que es posible de describir en términos de una ley científica, como el hecho de que me duele una muela, que es algo puramente personal. Es decir, entre los hechos brutos hay algunos que pueden considerarse objetivos y otros que pueden ser expresión de sentimientos, emociones u opiniones personales. ¿Y cuáles serían los hechos institucionales de los que habla Searle? Estos hechos son los que suponen la existencia de ciertas instituciones humanas, como es el hecho de que Pedro es esposo de Cintia, que es un hecho que supone la institución del matrimonio, ya sea legal o religioso. ¿Podemos aclarar mejor esta diferencia con algún otro ejemplo? Sería el caso de alguien que ve un partido de béisbol. Como un hecho bruto, se ve gente corriendo, saltando, pegando con un madero, lanzando una pelota, arrojándose al suelo, etc. Pero esos hechos brutos no constituyen realmente el partido de béisbol. No, porque el béisbol incluye un conjunto de reglas, de faltas, de carreras, de aciertos y errores que instituyen el juego de béisbol, que es lo que hace del juego de béisbol un hecho institucional. Es decir, con los hechos brutos podemos hacer estadísticas, establecer frecuencias, realizar ciertas interpretaciones, pero no tenemos el entendimiento del juego que se deriva de hechos institucionales. Y, tal como es en este caso, los hechos brutos pueden ser explicados en términos de hechos institucionales, pero los hechos institucionales no pueden ser explicados en términos de hechos brutos, sino en términos de las reglas que los institucionalizan. Que es similar a lo que pasa con el lenguaje. Se puede conocer palabras, que son hechos, pero entender el lenguaje es un hecho diferente porque implica significaciones y ciertas reglas para unir esas palabras, que son las que en última instancia le dan sentido a las palabras. Esta misma diferencia ya se insinuaba, con algunas variaciones, en pensadores anteriores a Searle, como Dilthey en el siglo XIX, que distinguía entre establecer una explicación causal y comprender un hecho. Que podríamos resumir en que hay una diferencia entre describir un hecho, inclusive explicarlo, y comprender el hecho, entender de lo que se trata. Que es la misma diferencia que hay entre alguien capaz de hacer una estadística de las palabras que se usan, o establecer la frecuencia en que se usa determinada palabra, todo lo cual sería un hecho bruto, y entender lo que está diciendo, que sería un hecho institucional. Sin duda que entender lo que está diciendo no se deduce de lo primero, porque puedo hacerlo primero en un discurso escrito en ruso, sin que eso implique que entiendo el idioma ruso. Saber o comprender el idioma ruso implica no solamente hacer una estadística de las palabras, sino conocer sus reglas y su sintaxis. Es un hecho institucional. Escuchamos Sonata número 4, Sopralaria de Ruggiero, de Salomone Rossi, interpretada por el grupo Hesperion 21, dirigido por Jordi Zaval. El término hecho también es uno de los que abunda en las consideraciones de uno de los filósofos más comentados del siglo XX, como es Wittgenstein. En su obra Tractatus Logicus Philosophicus, o Tratado Lógico Filosófico, Wittgenstein define al mundo como la totalidad de hechos. Y en otras oportunidades también sostiene que el mundo está determinado por los hechos. O que el mundo se divide en hechos. El sentido que Wittgenstein le asigna al término hecho es un bastante corriente, como cuando decimos, es un hecho que Wittgenstein haya escrito el Tractatus. Se refiere a que un hecho es algo no verbal, algo en el mundo, al que se concibe como un conjunto de hechos. Wittgenstein también introduce la expresión Sachverhalt, que se ha traducido al castellano como estado de cosas. Pero en inglés, Ogden lo tradujo como atomic fact, hecho atómico, que ha sido una expresión que ha tenido más fortuna, al punto que también se usa en castellano. Y es así que encontramos en el Tractatus una expresión que podría traducirse como lo que acaece es la existencia de hechos atómicos. Y un hecho atómico se concibe como una combinación de objetos, entidades o cosas. De manera que para la expresión Sachverhalt tenemos dos traducciones, estado de cosas y hechos atómicos. La primera pareciera ser la literalmente más adecuada, pero Wittgenstein mismo aprobó que se tradujera como hecho atómico, probablemente porque la palabra atómico denota una simplicidad que se encierra en la noción de Sachverhalt. De forma que el hecho atómico está compuesto de cosas y se expresan enunciados o proposiciones que también se llaman atómicas. Por ejemplo, decir Pedro está sentado en el sillón frente al espejo es una proposición atómica que expresa un hecho atómico conformado por cosas: Pedro, el sillón, el espejo, etc. Claro que en este punto cabe preguntarse qué es lo que se relaciona a una cosa con un hecho y cómo lo hace. En torno a esta cuestión ha habido y hay muchas discusiones y controversias, al punto de llegar a proponerse que debería haber un lenguaje de las cosas y un lenguaje de los hechos, lo que ha dado, en algunos tratamientos, lugar a nuevas clasificaciones de hechos. ¿Y hechos como cuáles? Bertrand Russell, ante la ambigüedad que encierra la palabra hecho, como la estamos viendo en nuestra travesía de hoy, ha propuesto distinguir entre hechos particulares y generales, entre hechos positivos y hechos negativos. ¿Y qué se entiende como hecho negativo? ¿Es una categoría moral o utilitaria? No se trata de una calificación moral ni utilitaria, que es como habitualmente se usa la expresión, que si algo va en contra de nuestros intereses, es un hecho negativo. Entonces, ¿de qué se trata? Como vimos, los hechos atómicos se expresan en proposiciones llamadas también atómicas. Pero a cada proposición le corresponde su negación, y esto sería equivalente a un hecho negativo. De manera que si decimos Juan está vivo, expresa un hecho positivo, y si decimos Juan no está vivo, se expresa un hecho negativo. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Al comienzo de nuestra travesía de hoy, mencionamos tratarlo, la relación que podría haber entre los hechos y la verdad, y el conocimiento. Por supuesto que esto también tiene matices. Por ejemplo, toda la indagación kantiana, es decir, la realizada por Immanuel Kant, el gran filósofo alemán del siglo XVIII, parte, entre otras cosas, de considerar que la física, en particular la física newtoniana, es un hecho. El factum de la ciencia natural. A partir de allí, en consecuencia, su tarea es justificar desde el punto de vista de una teoría del conocimiento el hecho de la física y de la matemática como ciencias. En otros casos, como es el del positivismo, aclaremos que el positivismo, corriente generada desde las propuestas de Auguste Comte, el pensador francés del siglo XIX, que tiene un cierto auge en los espíritus más avanzados del comienzo del siglo XX en Venezuela, dentro de la pobreza filosófica en nuestro medio en ese tiempo. Decir que para el positivismo, los hechos son el punto de partida de toda reflexión. Los hechos de nuestra experiencia sensible son las realidades positivas de donde ha de partir todo nuestro conocimiento. Parece algo muy aceptable que las ciencias hallen de los hechos y considera los hechos de alguna manera que hemos visto, o también realiza una clasificación. Distingue entre los hechos brutos y los hechos generales. Por ejemplo, la caída de una manzana del árbol es un hecho que se explica por un hecho general, que es la gravitación. De manera que bien puede decirse que el hecho general es como una extensión del hecho bruto, un rango más amplio. Ciertamente. Aún hay que reconocer que en el positivismo no hay suficialidad como para poder diferenciar explícitamente hechos y fenómenos, que antes hemos visto que se diferencian y a veces se usan como sinónimos. Sin embargo, esta distinción es importante al conocimiento. Ciertamente que lo es. Queda claro, si la ciencia se refiere a hechos que constituyen el mundo, como dice Wittgenstein, o se trata de fenómenos, como diría Leibniz, decir, la ciencia se refiere a la manera que el mundo se nos aparece, que no es lo mismo que cómo es el mundo. En el positivismo no hay claridad en este sentido. Escuchamos un fragmento de Ruggiero Merula, intérprete del grupo Esperión 21, Didi Zabal. El positivismo del siglo XIX de lo que se ha dado a llamar el positivismo lógico, o también la corriente principal de los aportes del... El positivismo lógico es una corriente, dar una propuesta acerca de los fundamentos de la temporánea. Y partió de aceptar algo distinto de las teorías sobre los hechos que constituye la ciencia. y en esta diferencia serían la piedra de toque de toda teoría. La noción de verdad de una teoría, los que la comprueban. Surgieron problemas, porque si haber una teoría puede verificarse por los hechos, infinitos hechos. De manera que, avalada por los hechos registrados hasta ahora, era. Frente a esta, hay la alternativa propuesta por Karl Popper. Sostuvo que nunca una teoría puede ser precisamente porque para ser verificada es serlo por infinitos hechos. ¿Cuál es la solución que propone? Que si bien una teoría no puede ser verificada, puede en cambio falseada. Es decir, negar que refuta su propuesta. Días vigentes están vigentes hasta que algún... Precisamente para Popper, lo distintivo de una teoría científica, falseada. Si una propuesta hace que es falsa, entonces no es. De manera que una teoría científica está vigente, falseable, no ha sido falseada todavía. Y por eso Popper rechazó que el marxismo fuera científica social. Porque nada, ya que el marxismo tiene explicación a preguntas que puedan hacerse sin que ninguno de sus principios constituye lo que se ha dado que no es científico. Y un sistema según Popper. Acciones a las propuestas del positivismo y del POP vendrían precisamente de una de lo que se estima como un hecho. Vimos, el hecho es aquello bruto, básico, que debe explicar, pero que es neutro respecto de cualquier... Se lo veía. Los hechos, siendo ya la teoría, serían los jueces de todos que pueden establecer la verdad o falsedad. Pero esta posición sufrió a medida de una serie de cambios referidos a hechos. Podemos caracterizar brevemente estos cambios. El problema lo podemos presentar en que para el positivismo, las expresiones que se usan en la ciencia a una de dos, observaciones o teorías. Se llama lenguaje observacional teórico. Cuando decimos o nos referimos a lo que podemos apreciar, por ejemplo, que la aguja pequeña que tenemos enfrente señala el 11. Un enunciado de lenguaje teórico sería uno que dijera en carga negativa. Y en general, la verdad de los enunciados observacionales de cómo es el mundo, hechos. Y en este sentido, poseen algunos privilegios con respecto a la teoría. ¿Cuáles serían esos privilegios? Supongamos una afirmación observada a hechos, como cuando decimos y una afirmación hay campos de fuerza de cada uno de ellos. Bueno, es algo que cualquier persona puede apreciar, no necesita de conocimiento especial para hacerlo. En apreciar si hay un campo de fuerza, en teoría, hay un privilegio en consecuencias observacionales. Los que se refieren a hechos, debemos apreciarlos directamente y transmitirlos directamente. Cierto, que otro entienda que está caliente, con que tenga la experiencia. En cambio, en el otro caso, debo explicar la teoría para que lo entienda directamente. A pesar de la claridad para la manera en que el común de los mortales, las complicaste y se tornan insostenibles. Si tenemos que los enunciados que se refieren a hechos son observables, que podemos observar cualidades cuya presencia o mediante una experiencia directa. De hechos observables en forma, entonces, ¿se puede considerar un microscopio o un telescopio físico? Sería un tema a discutir. Si admitimos instrumentos, hay cosas que podría todo instrumento encierra una teoría en su diseño, construcción. Por ejemplo, durante muchos años, como unidades de la transmisión genes términos teóricos. Pero sucede que ahora son microscopios. Entonces, ¿hechos observables o son...? Esto podría elevarnos, no fueran observables, por un problema de equipos necesariamente pudieran serlos. Por lo que la distinción no sería... Lo que es paradigmáticamente observable, color. Pero surge la pregunta, pequeños... ¿No tienen color por su color? Sería otro tema a discutir. De que sentimos la fuerza de... ¿Pero sentimos la fuerza del viento o se... Pareciera que sentimos sus efectos. Situación que los campos de fuerza, que no los apreciamos sus efectos. Escuchamos un fragmento de autor desconocido, interpretado no dirigido por Jordi Savall. Antes del intervalo musical, habíamos presentado el caso de quienes sostienen una clara distinción entre hechos y teorías, adjudicándole a los hechos privilegios en cuanto a su observación. Pero vimos que esta distinción no es tan clara, y la diferencia ha ido mucho más allá. ¿En qué sentido? En que se ha llegado a objetar que podamos tener acceso a hechos. Esto no lo entiendo muy bien. Lamentablemente, no podemos dar todos los detalles en nuestra travesía de hoy, pero sí podemos anunciar el resultado final de una larga serie de objeciones. ¿Y cuál es ese resultado? Admitir que no hay tal cosa como hechos crudos, que no tenemos acceso a hechos crudos, neutros, sino que todas nuestras observaciones de eso que llamamos hechos está contaminada por una teoría que lo sustenta. Es lo que se resume en ese refrán: los hechos están atravesados de teoría. Para aclarar un tanto este problema, cuando decimos que algo es amarillo, podemos estar frente a la misma situación que cuando hablamos de la fuerza del viento. Cuando decíamos que la fuerza no es algo que sentíamos, sino que lo sentimos, lo que sentimos son los efectos de la fuerza, pero no la fuerza, de manera que la fuerza no sería observable. Pues bien, pudiéramos decir que lo que sentimos son siempre los efectos en nuestro sistema perceptivo sensorial, que son interpretados por una teoría correspondiente, por lo que amarillo sería un término tan teórico como fuerza o electrón. Sin duda que el tema requiere mucha más extensión, pero el tiempo de hoy se nos termina. De forma que queda pendiente para una próxima travesía. En la travesía de hoy hemos revisado algunos aspectos vinculados con el uso de la palabra hecho y aquello a lo que nos aplicamos. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos César Panza y Alfredo Bayota en la locución, Alfredo Bayota en el guión, José Alberto Torrealba el encargado de los controles y Vicente Lezama en la transmisión. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía en Venezuela. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.